doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablamos de finanzas, de inversión, de economía, de mercados financieros, de acciones, de bolsa, de fondos de inversión y de ahorros y, por supuesto, de educación financiera. Y de absolutamente todo, todo, todo lo que tiene que ver con tu dinero, con tus ahorros, con el cash y con el money money. Bienvenido, bienvenida, en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Yo soy Borja Rubí, soy, como bien sabes, asesor financiero independiente registrado en la CNMV y en el Banco de España para precisamente esto que hago, que es asesorar. Y como siempre, me puedes encontrar en borjarubí.com, con B y con I. Además, ya sabes que te puedes suscribir dentro de mi propia página al email diario. Ese email financiero, ese email sobre conceptos de inversión básicos, sencillos, amenos y totalmente fáciles de consumir, que envío a diario a una lista de cientos de suscriptores que reciben, pues, a las 3 de la tarde más o menos, de lunes a domingo, un email con una píldora, con un concepto, con un detalle, con una anécdota o con algo que me ha pasado en este mundo del emprendimiento, en este mundo del asesoramiento financiero y en este mundo de los mercados y las finanzas. Bueno, tengo que decirte que arrancamos la campaña de verano, arranca el buen tiempo, arranca la época de ir a la playita y yo obviamente no soy un robot, soy un humano, así que es posible que, bueno, pues baje un poco la cantidad, pero no la calidad, de contenido en este podcast. El email diario seguirá en verano, en agosto, desde la playa, desde donde sea, en Benidorm, lo voy a enviar, esté donde esté, así que si quieres estar al tanto y al corriente, por favor suscríbete, que es gratis. Y darte de baja también. Pero el podcast igual reduce un poco o la cantidad de capítulos semanales o la duración de cada capítulo. Espero que me perdones, pero bueno, te imaginarás que el nivel de trabajo es incesante y es, me está abrumando. Y ya no te digo con los niños en casa que no hay cole. Todavía estamos en esa fase ahora de que sí que no, pero tela, telita. Si eres padre o madre, supongo que te harás cargo de lo que te cuento. Bueno, un dato importante antes de empezar es que esto que te conté en capítulos anteriores de que Europa, la Comisión Europea, ya había lanzado el aviso y quizá con la nueva normativa europea MiFID 3 sobre asesoramiento financiero anulaba y retiraba todas las retrocesiones de los fondos de inversión en España y en Europa. Bueno, pues parece ser que... lo vieron un poco complicado, es decir, tiraron de freno de mano, dijeron, joder, la banca se ha puesto muy, muy hot, no les ha gustado nada, es un negocio de miles de millones, hostias, para que igual hay que recular. Igual tenemos que decir que, hombre, que si quieren que bajen un poquitín la comisión de los fondos, pero eso de prohibir retrocesiones, no. Por lo menos en MiFID 3, no. No sé si vendrá en MiFID 8 o en MiFID 10. Con lo cual, si trabajas en el sector financiero bancario y tienes clientes, pues tu actividad seguirá siendo exactamente igual, la de tu entidad financiera también, la relación con los clientes más o menos igual, y los fondos de inversión, pues igual, seguirán repartiendo retrocesiones y chimpum. A los que nos ha hecho un hijo de madera, pues es a los independientes como nosotros, que teníamos una buena arma para ahora estandarizar y profesionalizar de una manera ya, vamos a decir, más acuciante el tema del asesoramiento financiero independiente. Es decir, que todo el mundo comprase los fondos de inversión, los más baratos, de clase limpia, de clase institucional, y que no hubiera retrocesiones. Porque al final las retrocesiones no son malas, como te dije en otros capítulos de este podcast. Las retrocesiones lo que provocan es conflicto de interés, que es donde viene el problema. Es cuando yo intento venderte a ti un fondo de inversión porque a mí me deje más comisiones que otro. Y este resulta que es peor para ti. Bueno, pues ese es el problema real. Es decir, no hay nada extraño. Yo soy el primero que dice que si vas a BMW a comprar un BMW, no les pidas un SEAT. Pues si vas al BBV o vas al Santander o vas a la Caixa, no les pidas un fondo del otro, de la competencia. Es obvio. Te van a vender y te van a asesorar y te van a recomendar los suyos, que para eso estás en su casa y para eso están asumiendo ellos el riesgo y el gasto de la oficina y del personal, ¿no? Y de los sistemas. Bueno. Pero al final es esto. Europa dijo que no, que aquí no hay que se acabó el tema de prohibir las retrocesiones, que ya lo mirarán, que ya lo pensarán y por ahora está en borrador. Yo no creo que vayan a dar marcha atrás, así que, bueno, pues seguimos con retrocesiones en el mercado de fondos de inversión en España, salvo que operes con un asesor financiero independiente como yo. Hoy vamos a hablar de la inversión value, de la inversión en valor y de por qué creo que, bueno, es la más interesante, es la mejor, sin lugar a duda. Y a mí me funciona muy bien. No es que me funcione, es que yo soy muy value a nivel personal y a nivel profesional y a nivel empresarial. Todas mis empresas y mis proyectos en los que participo, pues los gestiono con un enfoque value. Te voy a explicar muy brevemente y de forma sencilla y amena qué significa esto del value, la inversión en valor. Como siempre, habrá una lección específica de mayor calado, con mayor contenido y más explicaciones y más densa, pero no densa para aburrir, sino densa para que lo entiendas en la membresía que estoy lanzando, que estoy creando y que encuentras en borjarrubí.com, arriba en el menú vas a ver la membresía. Habrá un capítulo específico de value, inversión value. Así que como también lo habrá de la inversión growth. Bueno, la inversión value es la inversión en valor. Es decir, es invertir en compañías que están aburridas o que son aburridas para la gran mayoría de inversores y ahorradores del mundo, pero que el mercado todavía no ha reconocido como una gran compañía, como una gran inversión. Es decir, están aburridas, están ahí, como digo yo, cotizando, latentes, un poco perdidas del foco mediático, no salen en foros, no tienen grandes noticias, no están en boca de todo el mundo y no tienen unos beneficios, vamos a decir, estratosféricos, ¿no? Sin embargo, al otro lado estaría la inversión growth, que es la inversión en crecimiento, que es cuando tú estás invirtiendo en una compañía que se espera que dé unos beneficios altísimos, unas ventas enormes, que crece a doble dígito y que al final sea como muy cachonda, ¿no? Es decir, que haya mucho movimiento, muchas noticias. Y te voy a poner dos ejemplos muy, muy clave para que los vas a entender muy fácil. Una empresa value sería, por ejemplo, Barón de Ley, que es una empresa que es una bodega española que se dedica a fabricar vino y cotizaba en el mercado continuo español, ni siquiera en el IBEX. Estaba ahí perdida, una compañía aburrida, una compañía a la cual, pues oye, si eres inversor, igual no tienes mucho interés en Barón de Ley, ¿no? Bueno, pues es una de las principales compañías en las que invertían muchos fondos value, ¿no? De reconocido prestigio, Barón de Ley. Otra puede ser Técnicas Reunidas, otra puede ser, iba a decir Inditex, pero quizás sea más Growth, pero bueno, Técnicas Reunidas es otra de las míticas de la inversión en valor. Quizá Prosegur pueda ser también una inversión en valor. Diría que Mercadona puede ser una inversión en valor, aunque no cotiza. Y al otro lado están las Growth. En las Growth lo vas a entender facilísimo. ¿Qué mercado es Growth o qué compañía es Growth y cuál es Value? Una compañía Growth puede ser, por ejemplo, Amazon. Puede ser, como dije, Inditex. Puede ser Facebook. Puede ser, diría que Google. ¿Por qué? Porque son compañías tecnológicas, son compañías que facturan miles de millones, que todo el mundo espera que vayan a dar un gran rendimiento, unos grandes beneficios, unas grandes ventas. Por lo tanto, tú estás invirtiendo en esto. ¿Qué sucede? Que las inversiones growth son aquellas en las que tienes un PER alto, es decir, un ratio PER, que ya te explicaré lo que es en la membresía, pero estás pagando un alto precio por ellas. ¿Por qué? Porque se supone que tú vas a rentabilizar esa inversión muy rápido, pero dentro de muchos años. Entonces tienen un PER muy alto, imagínate un PER 20, quiere decir que vas a retornar esa inversión dentro de 20 años. Sin embargo, en Barón de Ley igual tienes un PER 4 o un PER 5 o un PER 3 y quiere decir que vas a recuperar la inversión en 3 años. Bueno, ¿qué sucede? Que para el mercado es mucho más sexy decir que Amazon ha hecho un más 40% en los ingresos que decir que Barón de Ley ha hecho un más 7% en los ingresos. Por tanto, yo aquí, como siempre, me apoyo en grandes gestores como pueden ser Paco Paramés de Cobas, como puede ser Iván Martín de Magallanes, como puede ser Warren Buffett, Benjamin Graham. Y te voy a recomendar un libro que es muy tedioso, o sea, no es podcast Inversión para Humanos con Borja Rubí, no va de eso, pero creo que puede ser interesante. Creo que si quieres indagar y quieres saberlo todo sobre el análisis, en este caso fundamental, y en este caso la inversión value, tienes que leértelo. Lo ha escrito, el profesor, en este caso de Warren Buffett, y es ni más ni menos que Benjamin Graham. El libro, que te voy a dar el dato, porque además lo estoy buscando ahora mismo según hablo contigo, el libro lo puedes encontrar, vamos, en cualquier sitio, específicamente en Amazon, y ya no se trata, o sea, no es solo una parte muy enfocada al value investing, sino también al análisis fundamental, que también te contaré de qué va esto en la membresía, análisis fundamental frente al análisis técnico, y el libro se llama El inversor inteligente, de Benjamin Graham, que además, bueno, eso que te digo, tiene mucha relación, en este caso, con Warren Buffett. Warren Buffett también tiene mucha relación y mucho que ver con Francisco Paco Paramés, en este caso en España. Y yo, para mí, es la biblia del análisis fundamental y es la biblia de la inversión en valor. Es cierto que es un libro un poco técnico, es cierto que es tedioso, son como, si te digo, no sé, 600, 700 páginas en las que no hay dibujinos. Es denso y tienes que tener mucha gana de leértelo. Es decir, no es un libro para llevarte a Ibiza en agosto, no. Pero bueno, vas a aprender muchísimo, vas a saber mucho de inversión, vas a invertir, yo creo que mucho mejor, de manera consciente, con formación e información, y para mí es uno de los que hay que leer. Al igual que uno de los que hay que leer es el libro de Francisco Paramés, de Paco Paramés, que es Invirtiendo a largo plazo. Es un libro un poco más corto, es un libro un poco más sencillín y también cargado de valor. Bueno, al final, la inversión value es inversión consciente, es inversión sensata, es decir, es invertir con sentido común. Es no decir, bueno, pues ahora están de moda las criptomonedas, voy a comprar criptomonedas. Ahora está de moda comprar, yo qué sé, he leído en un foro que está muy bien, OHL, voy a comprar OHL. Voy a comprar, no sé qué decirte, tecnológicas. Voy a comprar un fondo de biotech porque está muy de moda, porque ha subido un 40%. No, no va de eso el value. El value no va de eso. El value va de, lo que te digo, de saber en lo que se está invirtiendo, de conocer la compañía y de no romper la primera regla, que es, si no entiendes el negocio, no inviertas. Al final tú piensas que un gestor de fondos value lo que hace es buscar una empresa que le permita predecir casi con un 90% de confianza cuánto dinero va a ganar en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Luego, además, se preguntan y tienen que saber si se fían de la gente que está al frente, si se fían de quién está al mando de la empresa, que generalmente suelen ser empresas familiares, en tercera, en cuarta, en quinta generación. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Y esto además genera mucha confianza y genera mucha tranquilidad a los inversores y a los accionistas, o incluso a los inversores en el fondo, o a los que gestionan el fondo, la propia gestora, porque saben que si está en cuarta, en quinta, sexta generación en una empresa familiar, han pasado por momentos de incertidumbre enormes. Es decir, han vivido de todo, desde crisis a quiebras, a guerras, y esto, si todavía está en pie, y si todavía funciona, y si todavía es líder, y tiene una cuota en el mercado de nicho y puede ir arañando cuota y subiendo precios y ser más poderosa y tener más margen de beneficio, vender con margen, que es lo que digo siempre, que es de lo que se olvidan la gran mayoría de startups y de empresas en España. Esto lo escribo y lo cuento en el libro que acabo de terminar, en el libro sobre emprendimiento, que la clave es vender con margen, altos precios, high ticket, y vender con beneficio, es decir, no fijarnos solo en el EBITDA, no fijarnos solo en las ventas, en los ingresos y en que tengo 300.000 millones de facturación. No, porque igual que le pasaba a Nike, que lo cuenta el fundador Phil Knight en su biografía, en la biografía de Nike, que es Nunca te pares, dice, vendíamos miles de millones de euros al año, pero perdíamos dinero. Bueno, pues eso es el EBITDA. Entonces, el inversor value, la inversión en valor, va de esperar, va de buy and hold, de comprar y mantener, de sentarse en la compañía. Y no solo va de vender con margen. Va de vender con beneficio, de generar cash flow, de generar dinerito fresco, de generar euros, de que abres el cajón de la empresa y tengas dinero y billetes a mansalva. No vale de he vendido 200.000, pero me cuesta fabricar 210.000. No, porque estás perdiendo dinero. La foto fija para VCs, para Venture Capital, para fondos de inversión que buscan startups, para levantar rondas, está muy bien el EBITDA. Está muy bien el decir que has vendido 200.000. Pero dime que te ha costado 210.000 vender. Es decir, que estás destruyendo caja. Por tanto, al final hay que centrarse muchísimo, y esto lo hacen muy bien los inversores value, se centran en los riesgos, tratan de calcular los peores escenarios y el impacto que eso va a tener en la propia empresa, en la cotización, en el balance, en la evolución de la empresa, y si supera esos test, obviamente compran. Compran y entran, y esperan. Y les da igual si el análisis técnico está arriba o abajo, si el gráfico es dice A o B, si hay una vela, si hay un rebote del gato muerto o si hay un triple unicornio. Le da igual, porque si ahora mismo ellos creen que el valor intrínseco, es decir, que el valor de las acciones de esa empresa va a ser, imagínate, $25 y ahora mismo está a 2, pues van a comprar a 2, están comprando con margen de seguridad. Es decir, van a sentarse en el valor y van a esperar lo que haga falta hasta que el mercado reconozca esa compañía como de calidad y pegue el petardazo. Entonces, cuando pega el petardazo y pasa de 2 a 25, es cuando salen todos los sitios, en los medios, en la tele, no sé qué compañía, están $25. Y todo el mundo vamos como tontinos a comprar, porque ha subido de 2 a 25. ¡No! Había que haber comprado a 2. No hay que comprar a 25. Es decir, no tenemos que llegar al mercado cuando los inversores value están saliendo. No, tenemos que llegar al mercado cuando nadie está entrando, cuando nadie te habla de esa compañía, cuando es aburrida, cuando has hecho análisis y cuando has estimado pues, que en esa compañía pues, hay barreras a la entrada. Una barrera de entrada quiere decir que no puede montarlo fácilmente nadie, o otra persona, o otra empresa. Por ejemplo, una compañía value puede ser una compañía que se dedique, en este caso, al transporte de mercancías por el mar. Por ejemplo, te voy a dar un dato, una, por ejemplo, así al azar, Maersk Line, pues es una empresa que se dedica, es danesa, que se dedica al transporte de contenedores, bueno, pues por el mar. Pues yo desde mi casa no puedo comprar barcos mañana y ponerme a transportar mercancías desde China a Canadá por el mar y montar una compañía como es la de Maersk. Bueno, pues hay una barrera de entrada enorme. Pues este tipo de compañías son las que les gustan a los inversores value, en las que hay barreras a la entrada, en las que se genera cash flow, en las que se genera liquidez y sobre todo en las que no se destruye caja. Esto es importantísimo. Por tanto, claro, ¿qué sucede? Que hay tendencias de mercado, hay momentos económicos en los que las empresas value van mucho mejor y otros en los que las empresas growth van mucho mejor. Entonces, ¿qué sucede? Que no es ni una verdad absoluta, ni es blanco o negro el decir yo solo compro empresas value o solo compro fondos de inversión que sean fondos de inversión value frente a otro que diga que yo solo compro growth. No hay ni bueno ni malo. Y a mí, personalmente, a mí me gusta más el análisis fundamental, me gusta más entender la compañía, me gusta más saber que Inditex fabrica camisetas que luego vende en tiendas físicas y online en todo el mundo y que además vende con margen porque compra muy bien, porque fabrica muy bien, porque los locales generalmente son suyos, porque tiene una inversión y un valor en inmuebles y en intangible y en la marca y en el equipo de gestión altísimo, que decir voy a comprarme una startup o voy a comprarme una tecnológica que va a inventar el metaverso y vamos a todos a comer, en este caso, fabada y sidra en el metaverso con unas gafas de realidad 3D y nadie irá a los bares y nadie tendrá experiencias reales con comida. Bueno, pues yo para mí soy más value, más que growth, y aunque mucha gente diga que los inversores value, como los que te he dicho, Paramés, Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, pues al final que te digan que son unos dinosaurios, que no tienen nada que ver, nada de idea de lo que es la nueva inversión, el nuevo mercado, las tecnológicas, estás muy equivocado. Sí que lo conocen, sí que lo han analizado, sí que lo entienden. Podrían comprar miles de millones de dólares en estas compañías y de euros, les da igual. O sea, les da igual. Pero no lo hacen, y si no lo hacen, por algo es. Yo para mí, ya te digo, como siempre, ya sabes que te recomiendo frases al final de los podcasts de Warren Buffett, y una de ellas principal que me gusta muchísimo es que si no estás dispuesto a poseer una acción durante 10 años, pues ni siquiera estés dispuesto ni te pienses a poseerla durante 10 minutos. Entonces, bueno, pues aquí te lo dejo. Espero que te haya gustado este podcast, espero que te haya añadido algo de valor y que entiendas qué significa la inversión value. Sobre todo, y dato, tip o pro tip, como dicen mis hijos, que es lo moderno ahora que se ve en YouTube. Pro tip es no te encariñes con las acciones, no te encariñes con las compañías ni con los fondos. Si el fondo va mal, si las acciones van mal, le das al botón de venta o de traspaso y te vas. Y te vas a otro sitio, a otra compañía, a otra acción, a otro fondo de inversión, a otra entidad financiera. Porque uno de los principales problemas que tenemos los inversores y los ahorradores en España es el behavioral finance, es decir, el bias, el sesgo emocional, porque lo que cuesta no es darle a decidir si pues en un Excel voy a subir los ingresos o los beneficios futuros de Amazon a 2 veces o a 3 veces, no. Lo que cuesta es la psicología, darle al botón de venta cuando estás ganando igual un 8% y darle al botón de comprar cuando una compañía pues está cayendo un 30 o un 40%. Y resulta que recuerda que lo que te dicen los grandes inversores y específicamente los value es que compres cuando todo el mundo está vendiendo oro y que vendas cuando todo el mundo está comprando oro. Es decir, el sentimiento contrario. Compra en momentos de pánico y vende en momentos de euforia. Te mando un abrazo fuerte. Como siempre, te agradezco de verdad de corazón las valoraciones de 5 estrellas en Spotify, los comentarios en iVoox, que nos sigas en Apple Podcast y también las valoraciones en Apple. Esto me ayuda a llegar a cada vez a más gente, a más personas, a más clientes a los que poder abrir una cuenta y asesorar a partir de 300.000 euros y cada vez a pues desarrollar y lanzar nuevas consultorías que, como sabes, no tienen mínimo, no hace falta que tengas 300.000 euros, pero el hándicap es que tengo casi 2 meses de lista de espera. Nos vemos en el siguiente capítulo, nos vemos aquí en Inversión para Humanos. Te mando un abrazo y un saludo desde el mejor lugar del mundo para vivir y trabajar y disfrutar en familia, que es la Tierrina, que es el paraíso natural y es ni más ni menos que el Principado de Asturias. Te mando un abrazo, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.